Ayer finalmente nos enterábamos que procesaron y embargaron a 22 personas de las que fueron detenidas en lo que fue la represión en Plaza de Mayo, en lo que era la segunda gran marcha pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó sin prisión preventiva a 22 personas por los incidentes durante la marcha del 1 de septiembre en la Plaza de Mayo, en reclamo por la aparición de Santiago Maldonado. Para charlar un poco de esto y ampliar la información, estamos en comunicación con Medo, de Antena Negra TV, un medio compañero. Medo, te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, ayer nos enterábamos de la verdad es de esta noticia terrible y que habla también de cuál es la avanzada del gobierno de Macri de procesar a un montón de militantes sociales, porque desgraciadamente no es la primera noticia de este tipo que damos en este año. Sí, la verdad que hay una situación que digamos a nivel jurídico quizás resulta inexplicable, que es como toma la decisión Martínez de Giorgi de procesar a 22 de los 31 detenidos y solo dictar el sobreseimiento de dos, digamos, uno que está con otros problemas judiciales, digamos, que estaba también pasando por ahí, y otro de los que estaba detenido, digamos. No tiene mucho elemento como para justificar el procesamiento y mandarlo a un juicio, digamos, por haber estado filmando la represión que estaba llevando adelante la policía de la ciudad. Eso en el caso nuestro. Después hay otros que estaban también sacando fotos, que estaban sacando, no sé, hay uno que estaba intentando ayudar a alguien que estaba medio descompuesto por base, que también pasaba por ahí, gente que salía de su trabajo. Digamos, hay un montón de situaciones que dan cuenta de que la irregular de toda el proceso que llevó adelante, claro, tanto la policía como la justicia durante ese fin de semana, digamos. Es más que claro que lo que querían ahí era tener una tapa de un diario, tener una, digamos, un castigo, un intentar ejemplificar y meter miedo, mismo meter miedo planteando la situación de esto, ¿no? Podés ir a una marcha a no hacer nada, solo a marchar, que no, digo, solo porque se asume que fuimos a generar una situación de temor en la sociedad, no sé, ese tipo de cosas. Pero no, solo con ir a la marcha a marchar puedes terminar detenido. Claro, presos o también por... intentando registrarlo, digamos, ¿no? Exacto, presos por comunicar, procesados por comunicar y por intentar registrar cómo también se comportaba la policía, cómo se comportan las fuerzas represivas, bueno, de la mano de Macri, obviamente respondiendo a órdenes de su gobierno. Y para completar también toda esta serie de improlijidades, es que también se procesa y se embarga a 22 personas, vos entre ellos, y que también fija montos de embargo de hasta 5 millones de pesos, lo cual es terrible, más allá del procesamiento, que es también un tanto complejo y loco para, digo, después de tanto que carácter público que ha tomado en todos los medios, porque si hay algo que también ocurrió es que después hubo una gran propagación de lo que fue esta detención en distintos medios, es que termine con un proceso. Sí, la verdad que yo no, o sea, no voy a decir que no me lo esperaba ni loco, porque nada, los jueces nos tienen acostumbrados a este tipo de arbitrariedades y a hacer cosas como plantear que los mismos policías que hacen las actas por las cuales nos detienen y nos ponen intimidación pública y nos tienen 48 horas incomunicados, básicamente, mienten deliberadamente en las actas, después los llama como testigos para que digan qué pasó ese día, digamos. Entonces rectifiquen y agarren y usando, a ver, en nuestras jueces declaran, nos nombran a nosotros, por ejemplo, a Juan y a mí, jueces no, perdón, policía, ponen fotos de Infobae, y dice, uno de estos dos es uno de los que está, o sea, cuenta lo que yo conté en los medios, básicamente. Con lo cual es ridículo, porque ya lo sabes, si se lo conté yo, ¿qué pasó? Digamos, no es claro. Que estén dando. Y le agregan cosas como que en su experiencia policial, gente como nosotros lleva martillos o cinceles a las marchas, cosa que no encontraron un solo martillo, ni un solo cincel, ni mucho menos. Con lo cual, ¿qué aporta eso a la causa? Solo a enturbiar y darle motivo al juez para que nos termine procesando. Claro. La verdad que es vergonzoso. La actitud de Martínez Yoshi, que es un juez que además, en Antena Negra, lo llevó a juicio, digamos, directamente, por haber estado, digamos, dándole lugar a una querella que no tenía lugar, no tenía ninguna autoridad sobre lo que estaban reclamando, pero igual se lo dieron, igual no llevó a juicio. Digamos, ahora también hizo lo de Tiempo Argentino, digamos, no investiga. A nosotros nos lleva a juicio para investigarnos, pero a los empresarios como el de Tiempo Argentino no lo lleva a juicio porque no le alcanza lo que investigó, digamos. Entonces la verdad que es algo, lamentablemente, cómo funciona la justicia, ¿no? Sí, es bochornoso y la verdad que bastante, por lo menos aquí entre quienes hemos recibido la noticia de Radio Voces, ha sido muy muy difícil, porque es también tener compañeros como vos, que también estaba en esa manifestación, que estuvo 48 horas, como vos decís, incomunicado, que termine en esto, en una justicia que no investiga, que escucha una sola campana, que encima miente, que es la misma policía. Descreerse totalmente de todo el sistema judicial, y bueno, y estamos muy lejos de tener una justicia independiente, como lo decía Macri en sus principios. Sí, la verdad que sí. Mismo Larreta ese mismo viernes, el sábado a la mañana, no me acuerdo, ahora salió a decir que sí, que iban a estar todo el fin de semana detenidos los que habían sido hechos disturbios en la marcha, y el juez retrasa constantemente durante ese fin de semana nuestra excarcelación, digamos, ya llega 6 horas tarde a tomar una declaración, nos manda que nos saquen por un montón de jugadas judiciales al servicio de una línea que les baja del gobierno. La verdad que sí, lamentable, y bueno, esperemos que ahora cuando apelemos y nos movicemos, nos manifestemos en contra de esto, se pueda revertir y no tengamos ya la situación de ir a un juicio por esta situación. Seguro. Eso te iba a preguntar, si iban a apelar, era una obviedad, pero es también empezar a hablar de la creación del enemigo también que plantean, esto que vos decís, en su experiencia policial, cómo iban ustedes cargados con un montón de armas que en realidad nunca encontraron, y también es un intento por disciplinar, ¿no?, a toda una sociedad para que el estigma caiga sobre quienes salimos a las calles. Sí, totalmente. Pero bueno, no hay que darles ahí el placer a ellos y tenemos que estar en la calle de todas formas. Seguro, Medo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Estamos acompañándote desde aquí, desde Radio Voces, y te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí espero andar pronto por allá a saludarlos. Listo, te esperamos. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bien, y como no podía ser de otra forma, van a apelar esta medida, y charlábamos con Medo de Antena Negra, también de DTL. La verdad que es bochornoso, porque te indigna, y la verdad que embargar y procesar por comunicar, por intentar registrar la violencia con la que se mueven las fuerzas represivas de este gobierno de Macri. Terrible. Mire, para pasar este trago amargo, porque ya hasta se nos lavó el mate, vamos a irnos a una pausa musical y vamos a volver con más información en este Noticias con Mate de día viernes. No hay voces. Radio 87.7 en el aire. Hay voces. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.